Fue alrededor del día 13 del presente mes de julio, a mediados pues de la semana anterior a esta, que empezó el domingo 17 del año actual 2011, que abarca un tiempo de 10 años después del año 2001, que el flamante forajido y desalmado, como el más inescrupuloso de los más abominables forajidos y pillos, incumbente del Ministerio de Insalubridad Pública, Bautista Rojas Gómez, de este deleznable gobierno de ladrones y asesinos que encabeza el tal Leonel Antonio Reina, un villajuanense y del Bronx, o sea, del bajo mundo neoyorquino, que para tapar los hoyos de la desvergüenza olímpica, que es el rostro de los pálidos pelegatos bochistas y de todos los perros del rufián Rafael Hipólito Mejía, al igual que de las sabandijas y alimañas reformistas socialcristianas, criaturas del desgraciado, aberrado, cínico, asesino y ladrón Joaquín Balaguer, procedió por primera vez a decir que iba a proceder, junto con la incumbente de Senasa, que es una doña reconocida como Tatica la Mocanita, desde que mucho antes de cumplir los 14 años se hiciera famosa por sus proezas, para partir de ahora proceder a incorporar gradualmente a algunos de los 6.600.000 desamparados de toda cobertura de atención médica y, por lo tanto, desamparados del seguro de salud, lo que viene a corroborar la contundente y devastadora denuncia hecha por nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, a fin de ilustrar con vivos colores, a través de un ejemplo patético y horroroso, que hace de buen libreto para una excelente película de terror y horror antihumanos sobre el contenido de las leyes 4201 y 8701 de la privatización de los hospitales públicos y de todo el llamado sistema de salud pública, hasta entonces prevaleciente en medio de las más descomunales precariedades, que deliberada y perversamente eran creadas como forma de querer justificar la privatización, y así las mismas víctimas fatales pidieran la privatización de la salud, como si un condenado a muerte solicitara con urgencia acelerar la construcción del cadalso, como reclamar la buena calidad de la soga con que sería ahorcado. Lo mismo que ha ocurrido con todas las riquezas nacionales en los diversos renglones. Si se procede a investigar el fatal significado de las mismas, de las leyes 4201 y 8701, los resultados única y exclusivamente apuntan a la confirmación plena y absoluta de que se trata de leyes y procedimientos que llevan en su vientre las más eficientes prácticas de exterminio masivo de la población carente de medios de vida y que, por ley propia del sistema burgués, capitalista de explotación y de opresión de la burguesía y demás clases, como los terratenientes precapitalistas y medievales, así como los estamentos parasitarios e inexplicablemente privilegiados, aparecen y quedan denominadas en la categoría económica como excedentes o superpoblación relativa, sobre la que la corriente genocida creada por un cura llamado Malthus preconiza que es necesario su eliminación para el restablecimiento del equilibrio social, económico y político en la sociedad, y por ello exalta a la categoría de bendición de su Dios y de su tal Jesucristo las epidemias como la del cólera, dengue hemorrágico, sida, tuberculosis, hepatitis C y B, etcétera, al igual que las guerras colonialistas y del imperialismo, como los genocidios recientes y que aún prosiguen, de casi 2 millones de iraquíes, los masacrados de Afganistán, como de Libia, Pakistán, Somalia, y los que incluyan en su lista la de los imperialistas para el porvenir inmediato, inmediato. Por ello, cuando aparece un sujeto que lleva un nombre tan cavernario como Magino y un apellido tan poco grato a la decencia y a la moral social por las tristes y dolorosas experiencias de quienes se los gastan, como ese de Corporán, y sale a hablar ñeca, como acostumbran a hacer todos los perros de, desde el 5 de julio del 1961 hasta el día de hoy, de que esas leyes, las leyes 4201 y la 8701, son las leyes que recogen las mayores conquistas sociales, como son las de la salud para el pueblo dominicano, leyes que según este estrafalario de muy reveladoras formas de amaneramiento y adocenamiento inocultables, que es el tal Magino Corporán, tienen casi equivalencia común con la Constitución, lo cual es un sonsonete precisamente característico de los depravados y aberrados perros de Rafael Hipólito Mejía o de Miguel Vargas Maldonado, sino de la degenerada y sinvergüenza, con menos moral que una prostituta de los callejones aledaños a la Duarte, Milagros Ortiz Bosch, cuando estos señores, como el tal Magino Corporán, hablan de pueblo y de conquistas sociales de este, se están refiriendo a los explotadores representantes del capital parasitario, financiero, monopolista y de la oligarquía criolla, que es un eufemismo para designar a la parasitaria Iglesia Católica Vaticano y a los que giran a su alrededor como sus satélites económico-financieros y politiqueros, lo cual es arrolladoramente claro en el caso precisamente del tal Magino Corporán, que es especie de un perro desamparado, acogido como su sirviente y maipiolo por gente de ese mundo del engaño y el parasitismo, como son la ya anciana Pérez Viuda Marrancini y su ladronazo y desalmado como inescrupuloso hijo, el cangrejo Celso Marrancini, cuya mentalidad, contraria al pueblo y al país, es 1 millón de veces más retorcida que su cuerpo y figura, que solo semeja a un cangrejo al desplazarse. Así, Magino Corporán, que es suculentamente financiado y sobornado por la privatización neoliberal de la salud, erigida en negocio de la muerte, es colocado entre los bandidos y mercaderes desalmados del mal llamado Consejo Nacional de la Seguridad Social por disposición exactamente del cangrejo Marrancini, el mismo que ahora saquea al país malversando recursos desde la Corporación de Electricidad bajo la privatización neoliberal, previo a que la madre de este lo empleara como cobertura para articular un negocio mediante el que este bandido del tal Magino Corporán recibe millones del Estado Dominicano, los cuales se reparte con la filántropo y caritativo pusdeísta señora Pérez Viuda Marrancini y su patronato de rehabilitación, que es su negocio personal financiado por el Estado Dominicano y cuyos beneficios comparte solo con la sacrosanta, archiparásita, Iglesia Católica Vaticano, Apostólica, Romana y Cristiana, a través de su excelencia, el sanguinario y depravado, alias el Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez. El negocio particular de Magino Corporán, además de los sobornos y partidas que como tajadas devenga de la labor de exterminio por falta de atención médica y hospitalaria de la población indigente o de extrema pobreza, es llamado, irónicamente, Fundación Pro Bienestar de Magino Corporán y sus familiares. Lo que quisiéramos saber es si cuando este energúmeno y sus allegados familiares, esposa, hijos, madre, padre, hermanos, se llevan a su boca el alimento adquirido con dinero de tan deleznable, espúrea como execrable procedencia por su labor de criminal de lesa humanidad, ese alimento no le sabe a despojo humano o carne podrida ya con gusanos. Los cascarones vacíos de sindicalistas como los Gabriel del Río, un requete curtido forajido, vendeobrero y traficante del más vil mercenarismo, al igual que la puerca Nélsida Marmolejos, o los bandidos y archirreconocidos traqueteros como Jacobo Ramos, que es un empleado de la embajada yanqui, o Pérez Figuereo, los Pepe Abreu, Pocholo Sánchez Soriano, los Francisco Santos, gente tan rastrera como María Teresa Cabrera, y los actuales directivos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que corean y bailan las órdenes de la Magdalena Rate, que es lo mismo que decir de la Agencia Internacional de Desarrollo Yanqui, AID, arremetiendo y elevando a la condición de causa del mal y el colapso de la salud de la población, de cuyo desastre es un retrato los aluviones y tsunami de cólera, por ejemplo, de la muerte de niños al nacer como de madres parturientas que tienen índices entre los más altos de América Latina y el Caribe, a las clínicas privadas y alzándose en contra de su derecho a su asociación, pero callando ante los empresarios hoteleros de Zona Franca, a la Asociación de Empresarios de la Prensa, etcétera, al igual que callan el hecho de que su falsa panacea, que es el negocio de Leonel Antonio Reina y de la Mocanita, esto es Senasa, apenas después de 10 largos y dolorosos años de creada, apenas tiene menos del 2% de los ciudadanos pertenecientes al grupo de extrema pobreza, ya que el casi 5% que representan sus 400.021 afiliados, la casi totalidad de estos corresponden al régimen contributivo de aquellos que devengan salarios que no representan ni el 25% del costo de la canasta familiar. Se entiende, aunque lo condenamos, que todos esos sindicalistas a los que seguiremos denunciando por sus nombres e historiales harto conocidos sean sobornados y reciban dinero bajo bastidores para hacer lo que vienen llevando a cabo, como siempre lo han hecho. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.